mismo, ¿eh? Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este miércoles 27 de febrero de 2019 le damos la bienvenida a nombre de la producción que hace posible esta emisión de Voz Universitaria, toda la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Guillermo Bautista, la transmisión en línea a cargo de Aldo Camacho. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, también les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet en el www.v.mx/radio/transmisión. O bueno, también pueden descargar la aplicación de Radio UV. Está disponible en cualquier plataforma, tanto Android como iOS. Es gratuita. Y así nos podrán escuchar donde quiera que se encuentren. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Tomaron protesta dos nuevos integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana trabaja en el fortalecimiento de sus programas educativos. El Club de Matemáticas, organizado por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, celebra 9 años de fundación. Personal del editorial de la Universidad Veracruzana asistió al encuentro Contec México, iniciativa de la Feria del Libro de Frankfurt. En el programa nos acompañará la doctora Erika Rechi, investigadora del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, para hablarnos de su trabajo en la creación de juegos serios. También estará en el estudio el doctor Francisco Espinosa, coordinador de la Maestría en Ingeniería de la Calidad y de la Especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, para hablarnos de sus planes de estudio. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Antes de dar inicio a este informativo, queremos agradecer el trabajo de nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que bueno, es gracias a su trabajo diario que nosotros podemos compartir con ustedes la información de nuestra casa de estudios. Si ustedes quieren conocer más acerca de las noticias que se generan en la Universidad Veracruzana, lo pueden hacer a través del portal www.v.mx/prensa. Recuerden que el periódico de los universitarios es precisamente para difundir las actividades que se desarrollan dentro de nuestra casa de estudios. También contamos con el apoyo de marketing. Contamos con el apoyo de marketing para el manejo de nuestras redes sociales y les mandamos un saludo a todas ellas, a nuestro compañero también que labora en marketing de la Universidad Veracruzana. Y recuerden que nos pueden visitar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. Ahí nos encuentran y ahí pueden encontrar muchísima información complementaria al quehacer radiofónico que se realiza a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea. Y en Twitter ya se llegó a 3,000 seguidores, anunció el día de hoy la gente de redes. Reiteramos el saludo Tenemos un WhatsApp 2281-040477. Por este número también nos puede mandar mensajes de texto. Nos gusta mucho que nos manden mensajes, que nos envíen preguntas y comentarios a cada uno de los espacios que produce Radio Universidad Veracruzana. Si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que quiera calendarizar un espacio con nosotros, acompañarnos en Voz Universitaria y contarnos todo lo que esté realizando en sus facultades, en sus escuelas, en las aulas, en las experiencias educativas, en los cursos, en los diplomados, en las maestrías y en los doctorados. Aquí tienen un espacio, vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, dando esta información, esperando que se encuentre en contacto con nosotros, que mantenga la comunicación con nosotros, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, 1982, nace en Oaxaca José Vasconcelos, quien fue, entre otras cosas, fundador de la Secretaría de Educación Pública. En 1899 nace el médico canadiense Charles Best, quien descubrió la insulina. También en 1932 nace en Londres la actriz británica Elizabeth Taylor. En el año de 1936 muere el fisiólogo ruso Iván Pavlov, quien obtuvo el Premio Nobel de Medicina por su estudio sobre la fisiología de la digestión. Durante el año de 1967 nace el diseñador británico Jonathan Ive, quien es el hombre detrás de los diseños de Apple. En 1978 se crea la Dirección General de Culturas Populares, instancia encargada de promover el estudio, la conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de México. En el año de 1989 muere el actor mexicano Mauricio Garcés. Y un día como hoy, pero de 1923, nace Dexter Gordon, en Los Ángeles, Estados Unidos. Él fue saxofonista de jazz, impulsor del bebop en evolución hacia el hard bop. Y bueno, él trabajó con Lionel Hampton, con Louis Armstrong, entre muchos otros. Y de Dexter Gordon, escuchamos de fondo Cheesecake. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que tomaron protesta Leticia Mora y José Luis Morán como nuevos integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Carlos González, presidente en turno de la Junta, explicó que los dos nuevos miembros sustituyen a Jacqueline Jonquitud y a Eduardo Matos, quienes cumplieron con su periodo estatutario y cuya labor fue reconocida por los integrantes de la Junta. Este evento se llevó a cabo el pasado lunes 25 de febrero en el Colegio Nacional de la Ciudad de México. Y con información de Claudia Peralta, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana trabaja en el fortalecimiento de sus programas educativos. El objetivo es reestructurar sus planes de estudios, unificar y mantener la calidad de las carreras que ofrece, así como incursionar en el modelo mexicano de formación dual. Francisco Ricaño, director de la facultad, comentó que a la llegada del modelo educativo integral y flexible, la entidad optó por ofrecer las carreras de ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica de manera independiente. Sin embargo, según estudios basados en las necesidades sociales, se dice que se requiere del perfil de ingeniero mecánico eléctrico. Es por ello que se trabajará arduamente para estar en condiciones de ofrecer los tres programas educativos a la vez. Ricaño mencionó que es importante considerar los cambios constantes que se dan en el campo de la ingeniería, por lo que se encargarán de mantener la calidad en los planes de estudios, cuidando su cátedra, generando investigación y dando seguimiento a la trayectoria académica de los estudiantes. 2:13 y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que el Club de Matemáticas, organizado por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, celebra 9 años de fundación. El objetivo de este club es tener un espacio donde la población infantil y juvenil se sientan a gusto con las matemáticas. Se fomenten habilidades como la capacidad de abstracción, la búsqueda de patrones y el uso de analogías. El club está organizado para impartirse en 3 bloques poblacionales, divididos en niños de cuarto a sexto de primaria, estudiantes de secundaria y alumnos de preparatoria. Los 80 asistentes son atendidos por 12 estudiantes de la licenciatura en matemáticas, quienes se encargan de promover el gusto por la materia. El Mateclub se imparte en la Facultad de Matemáticas de acuerdo al calendario escolar de la Universidad Veracruzana durante los días sábados con horario de 9 a 13 horas. Las clases son gratuitas y tienen cupo limitado. Todas las personas interesadas en consultar la próxima convocatoria del club pueden encontrarlos en Facebook como Mateclub Jalapa. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que Soledad Gallardo, oficial de inmigración en la Embajada de Canadá en México, aseguró que los mexicanos tienen gran potencial para acomodarse en este país, ya sea en el ámbito laboral o estudiantil. Gallardo comentó que actualmente el gobierno canadiense ofrece muchas oportunidades a los habitantes de México. Lo único que se solicita es el dominio del idioma inglés o francés. La oficial de inmigración destacó que en el ámbito educativo, Canadá cuenta con instituciones clasificadas entre las mejores del mundo, y en el ámbito laboral no hay restricción de ocupaciones, ya que solo se debe comprobar 1 año de experiencia en el trabajo. Esta charla informativa se llevó a cabo el pasado 21 de febrero en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. Y les recordamos a toda nuestra audiencia que tenemos números de contacto para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer a través de sus mensajes de texto o de WhatsApp al 2281-040477. O si prefieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 817-5115 y al 817-5117. Si lo desean, pueden también comunicarse con nosotros para calendarizar un espacio en este noticiero y compartir las actividades que estén realizando en sus escuelas. Solo nos tienen que escribir a vozuniversitaria@v.mx y bueno, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Ha llegado el momento de ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. ¿Qué? Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y también de nuestra señal en línea. Agradecemos también la transmisión que se realiza vía Facebook. Agradecemos a Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez Jarbio, quienes hacen esta transmisión para todos ustedes vía Facebook. Y con información de Claudia Peralta, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana realizó un conversatorio sobre el libro Indígenas de la Nación, Etnografía Histórica de la Alteridad en México. Paula López, autora del libro, historiadora y antropóloga del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, comentó que la obra explica los procesos a través de los cuales una persona o grupo de personas son identificadas como indígenas en tres momentos diferentes de la historia del país. López señaló que el libro aborda las condiciones políticas y sociales para la identificación y la autoidentificación de esas personas como indígenas, también sobre qué entendemos por indígena, qué elementos caracterizan en distintos periodos a esta forma de identificación y a quiénes nos referimos a utilizar ese adjetivo. El conversatorio se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Richard Davison, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, y Concha Pinos, directora de Estudios Contemplativos, participaron como conferencistas en los retos de la neurociencia en el siglo XXI, en donde coincidieron en la importancia de prestar atención a la salud mental. Davidson abordó la neuroplasticidad, planteando que los mecanismos del cerebro que hacen sufrir son los mismos que nos permiten estar alerta. De igual manera, habló de la epigenética, la cual puede aumentar o disminuir los genes. Por su parte, Concha Pinos habló del amor, la libertad, la depresión y el gozo, este último considerado por Pinos como capaz de transferirse o enseñarse. Las pláticas se llevaron a cabo durante el pasado 22 de febrero en la Unidad Académica de Artes. La entrevista. Dos de la tarde con 22 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros el doctor Francisco Espinosa, quien es coordinador de la maestría en Ingeniería de la Calidad, también de la especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, y nos viene a comentar sobre los planes de estudio. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, auditorio Radio Escucha de Radio Universidad. En esta ocasión venimos a hacer promoción respecto a la convocatoria de estos posgrados que acaba de emitir la Universidad Veracruzana. Cabe hacer mención que ambos posgrados pertenecen al PNPC, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y el primero, la maestría, tiene una duración de un año y la especialización, la maestría de 2 años y la especialización de 1 año. La convocatoria, de acuerdo a cómo salió en publicada por la Universidad Veracruzana, tienen del 20 al 23 de abril hacer su registro de ingreso. Lo pueden hacer en línea. Efectuar los derechos de examen de admisión tienen hasta el día 24 de abril. En caso de ser mexicano, pagarán 1,114 pesos y los extranjeros 3,223 pesos. Tienen que subir una fotografía también hasta el 30 de junio como fecha de plazo y presentar el examen nacional de ingreso al posgrado Exani 3 el día 9 de julio. También durante el periodo del 3 de mayo al 13 de junio se aplicará un examen de conocimientos de ambos posgrados en la Facultad de Ciencias Químicas Zona Jalapa y los resultados se darán a conocer el día 2 de julio. Seguramente este examen lo vamos a aplicar el día 14 de mayo. Nos gusta hacer con antelación la selección correspondiente de nuestros candidatos y de esta manera, pues obviamente tienen que cumplir un conjunto de requisitos. Dentro de ellos, el perfil de ingreso para la, en el caso de la especialización, es poseer el grado de licenciatura en el área de ciencias ambientales, poseer certificado de comprensión de examen de textos en inglés que ofrece la UB o algún equivalente, aprobar el examen y entrevista de selección de la especialización, presentar un anteproyecto de intercambio, vinculación con algún sector de la región, cubrir las cuotas que se establezcan. Conocimientos, el aspirante deberá mostrar conocimientos en temas básicos de ecología, sustentabilidad, estudio del medio ambiente, gestión, monitoreo del ambiente, lectura y comprensión de textos en inglés. Asimismo, debe poseer habilidades para instrumentar soluciones y aplicarlas a través de medios electrónicos, capacidad de observación, iniciativa y disposición al trabajo en equipo. En cuanto a actitudes, disposición para el aprendizaje y trabajo en equipo, valores, mostrar respeto y tolerancia para el trabajo en equipo. En caso de contar con experiencia profesional, presentar la documentación probatoria. Solo para aspirantes extranjeros se necesitaría la copia de su pasaporte. En cuanto al proceso de admisión, nosotros lo hemos basado específicamente para estos posgrados, presentar, obviamente, como dijimos, el Exani 3, el cual para nosotros tiene un valor del 10%. Nuestros aspirantes deberán realizar una entrevista ante un comité de admisión que hemos seleccionado y preparado, el cual tiene un valor del 25%. Asimismo, deberán presentar en dicha entrevista un anteproyecto que tengan en contacto con vinculación en alguna organización de la región, el cual tendrá un valor del 25%. Deben de tener disponibilidad de tiempo completo, porque al pertenecer el posgrado a CONACYT, tienen que, como van a percibir una cuota de manutención, una beca de manutención mensualmente, entonces están obligados a estar al 100% dedicados a estudiar. A excepción de aquellos profesionistas que de una u otra forma tienen posibilidades de pagar su posgrado y que requieren de seguir trabajando, obviamente tendrán que seguir trabajando, pero cumplir con el 80% de asistencias que solicita el posgrado. Asimismo, el examen de conocimientos tendrá un valor de 30% y la calificación mínima de aceptación será de 70 puntos. Se aceptan de 10 a 20 aspirantes. Nuestra tasa promedio es de 15 estudiantes en promedio para poderlos atender con eficiencia y eficacia. Asimismo, la cuota de la especialización por semestre de la especialización es de 8,000 pesos y en el caso de la maestría es de 10,000 pesos por semestre. Y obviamente, estos mismos requisitos son los mismos para la maestría en Ingeniería de la Calidad, pero obviamente con temáticas referidas a esa área. Muy bien, doctor. ¿Qué características tiene que tener el anteproyecto que deben de presentar los postulantes? En el caso de... De la maestría. Como se trata de ambos posgrados, son de profesionalizantes para CONACYT, entonces debe de haber una vinculación estrecha con alguna organización en la cual ellos van a dar solución a un problema real que presente, ya sea en el área del medio ambiente o bien en el área de la calidad. Muy bien. El área de la calidad, la maestría en calidad, ¿cuáles son? Bueno, puede ser como amplia, ¿no? Estos temas. ¿Cuáles son las líneas de investigación que pueden, a la que pueden aplicar los aspirantes en esta, en este, este maestría, en este posgrado? En el caso de la maestría, tenemos tres líneas de investigación, que es la calidad de las organizaciones, en la cual se encarga de analizar los resultados de las organizaciones, evaluando el nivel de satisfacción de los clientes, estableciendo la estandarización y el control de los procesos. La línea 2, que es confiabilidad de la producción, que se encarga de medir los sistemas de procesos y o ciclos de vida de los productos para evaluar su confiabilidad e identificar áreas de mejora. Y la 3, que es las herramientas de la calidad en la industria, en la cual se encargan de aplicar las herramientas de la ingeniería de la calidad para analizar procesos, productos o servicios y así poder establecer controles y o implementar alguna mejora. Perfecto. ¿Dónde pueden revisar la convocatoria los aspirantes a estos posgrados? La pueden revisar en http://www.fcqv.com, que es el portal de la facultad, o bien comunicarse al 842-177-1700, extensión 11033, o directamente al correo fraespinosa@v.mx. Muy bien, doctor Francisco Espinosa, agradecemos mucho que se haya encontrado con nosotros en Voz Universitaria para contarnos sobre esta maestría en Ingeniería de la Calidad y la de la especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, y contarnos sobre los planes de estudio y parte del proceso que tendrán que realizar los aspirantes a estos dos posgrados. Cabe hacer mención que estos dos posgrados ahorita los vamos a renovar en el PNPC para este año, el de la maestría en Ingeniería de la Calidad en el nivel de consolidación y el de la especialización en el siguiente año, que es cuando nos toca revaluarnos. Asimismo, creo que va a ser un orgullo y satisfacción para la Universidad Veracruzana que la maestría en Ingeniería de la Calidad y la especialización las vamos a certificar en ISO 9001 para el mes de abril o mayo. Serán los primeros posgrados que tengamos certificados en ISO 9000 y seguiremos siendo punta de lanza, puesto que la primera especialización que hubo en control de calidad fue precisamente la que lanzamos en 1994 en la Universidad Veracruzana a nivel nacional. Ninguna institución de educación superior ofrecía este nivel de estudios y nosotros fuimos los primeros pioneros en gestionar la calidad en las instituciones de educación superior y ponerlas al servicio de la región y los empresarios. Así asistimos a capacitar a una camada de gerentes de control de calidad de Pemex y Cangrejera. Entonces, el posgrado tiene trayectoria desde 1994 y el de la especialización en 1995 hasta la fecha. Muy bien, doctor. Esperamos que cuando terminen estos procesos nos acompañe y nos cuente las conclusiones y nos cuente también los proyectos y cómo, cuál va a ser el rumbo para estos posgrados y después de también las certificaciones. Desde luego, espero nos abran las puertas para poder informar sobre este evento realmente relevante, tanto para nuestras autoridades universitarias como propio para el posgrado, de que si fuimos los iniciadores, los pioneros en el área de la calidad, pues ahorita sean de los primeros posgrados que se certifiquen en esta norma. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Francisco Espinosa, por acompañarnos en Voz. Pues gracias a ustedes y esperamos estar pronto con ustedes. Claro. Muy bien, claro que sí. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, agradecemos a la gente que se comunica con nosotros. Les recordamos que si lo quiere hacer vía WhatsApp o mensaje de texto, 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. Y nos piden recordar las clases de matemáticas. El Mate Club se lleva a cabo los sábados de 9 a 1 de la tarde. Y para mayor información puede buscarlos en Facebook como Mate Club Jalapa. Así aparecen en Facebook, Mate Club Jalapa. Y bueno, ahí puede ponerse en contacto con la Facultad de Matemáticas y este Club de Matemáticas. Y 2 de la tarde con 36 minutos les informamos que personal de la editorial de la Universidad Veracruzana asistió al encuentro Contec México, el cual es una iniciativa de la Feria del Libro de Frankfurt. Este encuentro reúne editores y distribuidores con la finalidad de intercambiar estrategias de fomento a la lectura y las tendencias de venta de libros físicos y electrónicos. En el evento, funcionarios, empresarios y directores de editoriales coincidieron en la trascendencia de poner a disposición del lector el libro en diferentes formatos. Además, expusieron la creciente demanda de contenidos y la preferencia de los lectores por los audiolibros. Este encuentro con TEC se llevó a cabo en el Centro Cultural España, en México. Y con información de Roberto Ortiz, como parte del Festival Ambulante en Jalapa, se exhibirá una serie de noticieros seleccionados por Tsutsumatsin Soto del acervo fílmico digitalizado en la Cineteca Nacional, los cuales cumplieron desde la primera mitad del siglo XX la función informativa de la oficialidad política, en paralelo con reportajes sociales, el mundo del espectáculo y reportajes extranjeros. Entre las noticias que se proyectarán se encuentran las inauguraciones de obras por parte de los presidentes Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán Valdés, también el reconocimiento de las mujeres durante la independencia y la revolución. Además, se podrán apreciar 5 reportajes breves sobre las obras de modernización del puerto de Veracruz, la inauguración de la Feria del Estado de Veracruz en el Estadio Jalapeño, la celebración del vigésimo aniversario de la expropiación petrolera en Cerro Azul, entre otros acontecimientos. Todas estas proyecciones se llevarán a cabo en el Ágora de la ciudad a partir de las 16 horas. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros la doctora Erika Rechi, investigadora del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, y nos viene a platicar sobre su trabajo en la creación de juegos serios. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenas tardes, saludos al auditorio. Uh-huh. Básicamente, como comentábamos, el proyecto es el uso de sensores y uh-huh. juegos serios uh-huh. para lo que sería rehabilitación de manos y dedos. Uh-huh. En lo que consiste es en utilizar, cuando nosotros hacemos rehabilitación de manos, uh-huh. tenemos que hacer ciertos movimientos. Entonces los fisioterapeutas evalúan básicamente lo que es la postura uh-huh. y lo que es el esfuerzo muscular. Uh-huh. Para eso tenemos sensores en el CIA, claro. que los queremos utilizar de manera conjunta uh-huh. para que pueda se pueda crear un videojuego uh-huh. Uh-huh. y el cual puede ser controlado con estos sensores. De acuerdo. ¿A qué le llaman videojuegos serios? Videojuegos serios. Ok, la definición surgió, bueno, la acuñó lo que fue el investigador Clark App uh-huh. en 1970. Uh-huh. Y su definición es que es un videojuego uh-huh. en el cual su objetivo no es únicamente el entretenimiento, como uh-huh. los videojuegos tradicionales, uh-huh. sino que tiene otro objetivo. Es decir, puede ser para efectos de entrenamiento, uh-huh. efectos educativos, también pueden ser para cuestiones de salud. Uh-huh. De hecho, hay unos videojuegos ya conocidos, que se lo pueden googlear. Uh-huh. Uno se llama Foldit, uh-huh. F-O-L-D. Y ese lo que hace es un videojuego en el cual se utilizan proteínas, ¿no? Uh-huh. Como crucigramas, por decirlo uh-huh. así. Entonces, ese es un juego que lo pueden googlear, es uh-huh. un ejemplo de un juego serio. Ok, y entonces ustedes están utilizando este tipo de juegos para generar esta rehabilitación, a partir de sensores, etcétera. ¿Cuál es el reto más grande al que se enfrentan para poder realizarlo? Pues bueno, ahorita estamos en una etapa preliminar. Uh-huh. Estamos investigando si esos sensores nos dan la respuesta que nosotros queremos. Entonces, como nuestro primer objetivo es probarlo en personas, vamos, que no necesitan rehabilitación porque tienen su esfuerzo muscular, uh-huh. digamos, íntegro, queremos ver si los sensores nos dan una buena respuesta. Uh-huh. A partir de ahí podemos evaluar si son pertinentes para ya llevarlos a personas que necesiten la rehabilitación. Uh-huh. Claro. ¿En qué personas están, en qué sector poblacional o rango de edades están trabajando con niños, con adultos mayores, con adultos? ¿Y cuáles son algunos de los resultados que están esperando, tanto a mediano como a largo plazo? Ok, ahorita por el momento estamos en un rango de población, digamos, de los 25 a los 35 años. Estamos haciendo experimentos preliminares para ver cómo funcionan. Uh-huh. De hecho, lo que Carlos les comentó, no sé si les comentó, ¿sí? sobre su videojuego. Uh-huh. Estamos colaborando con el profesor Hu Chen Hu de la Universidad uh-huh. de Essex, Inglaterra. Uh-huh. Entonces, también estamos viendo para que también nos diga su punto de vista, ¿no? Y poder uh-huh. integrarlo a este proyecto. Uh-huh. Entonces, ahorita estamos en una etapa preliminar. Estamos viendo cómo responden los sensores para evaluar uh-huh. si es pertinente o no uh-huh. llevarlo a personas pues ya de tercera edad o las personas que necesiten esa rehabilitación. Uh-huh. Otro punto importante es que el videojuego depende mucho al público al que va dirigido. Uh-huh. No es lo mismo un videojuego para un niño uh-huh. ¿no? que para personas ya, digamos, de la tercera edad, ¿no? Tienen que ser diferentes gráficas y todas estas cuestiones. ¿Por qué utilizar videojuegos y no algún otro dispositivo? El videojuego. Uh-huh. El videojuego queremos que la persona, cuando hace su rehabilitación tradicional, repita el movimiento. Uh-huh. Y tiene, digamos, la retroalimentación del fisioterapeuta. Uh-huh. queremos apoyar al fisioterapeuta. Que estos videojuegos sean una herramienta para el fisioterapeuta. Entonces, que él esté asesorando el movimiento, pero para que ya no sea de forma tediosa estas repeticiones, el usuario, la persona sienta que está jugando en lugar de estoy haciendo mi rehabilitación, ¿no? Ese claro, es el objetivo. Porque este tipo de rehabilitación tiene que ser con sensores, tiene que ser con este tipo de tecnología que puede ser mucho más atractiva a partir del videojuego. Sería esa... Pues podríamos decir que con estos sensores, con uno podemos evaluar la postura del movimiento, por ejemplo, y con el otro el esfuerzo muscular, ¿no? Que se está realizando. Cuando hacemos ciertos movimientos, nuestros músculos tienen hace cierto esfuerzo. Entonces, con eso los podemos medir. Claro. Pero siempre apoyando, al fisioterapeuta. Claro. Sí. ¿Cuál es entonces, en ese sentido, la relación que uno guarda al estar jugando un videojuego, en este caso un videojuego serio, con sus capacidades motrices? ¿La relación? Sí, si existe alguna relación entre el jugar un videojuego, hacer una serie de repeticiones, en el caso de estos videojuegos serios, nos comentaba sobre Fold It, ¿no? Y la relación con la habilidad o desarrollar habilidades motrices. Ok, bueno, son dos cosas diferentes. Fold es un videojuego en el cual es un crucigrama para formar ciertas proteínas, ¿no? La universidad me parece que era de Washington, Y nosotros estamos en cuestiones de rehabilitación. Entonces ahí queremos ver también la parte del usuario, ¿no? O sea, cómo diseñar esa interfaz para que le sea atractivo. Eso también es un reto. Ahorita tenemos una interfaz muy sencilla porque queremos ver cómo responden los sensores. Una vez que tengamos la respuesta, entonces ya podemos irnos al otro punto que sería el desarrollo de la interfaz, ¿no? Del videojuego. Ahorita tenemos un videojuego muy sencillo, muy simple, para ver cómo responde. Entonces, pues bueno. ¿Cuál es la expectativa con este videojuego? Una vez que, es decir, ahorita que están en una etapa preliminar, que están probando, ¿qué es lo que ustedes esperan que suceda con este videojuego? Ok, pues ahorita tenemos que esperarnos a los resultados. Que nos den, no me puedo adelantar porque tengo primero que saber los resultados para ver si es viable o no utilizar esos sensores, ¿no? Queremos integrarlos para ver las ventajas de cada uno, de tal forma que puedan subsanar ciertos problemas que se tienen si se utilizan un sensor de forma, digamos, unimodal, únicamente ese sensor. Entonces, ahorita estamos haciendo esta experimentación. Ya una vez que tengamos los resultados, entonces ya nos podemos animar a decir, bueno, ahora sí, ¿no? Podemos hacer un videojuego un poco más serio, en el sentido con una interfaz más robusta, y ya que tengamos pruebas con personas sanas y vemos que tienen buena respuesta, entonces ya podemos buscar personas que necesiten esa rehabilitación. Claro. Muy bien, pues esperemos que nos visite cuando esté concluido este trabajo. Gracias. Y agradecemos mucho la visita a la doctora Erika Rech, investigadora del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, por compartirnos su trabajo en la creación de juegos serios. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos en Voz Universitaria. Es la hora de los deportes, Brenda. Bienvenido, profe. ¿Cómo está? Hoy sí llegué. ¿Qué tal el calor? Brenda, Antulio, ¿cómo estás? Muy bien. Nuestro productor, nuestro compañero que está, Guillermo, está ahí. Y Aldo Camacho, que hoy sí nos hizo el honor de estar con nosotros trabajando en esta emisión. Bueno, aquí tenemos a una experimentada corredora. Juárez, gracias. De esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Que al igual que su servidor, ¿desde dónde empezó a caminar? De el seguro. Y agarramos unas cuantas cuestas. A Radio Universidad. Y su servidor del Parque Deportivo Colón, Allende, hasta acá. El tráfico está, en verdad, complicado aquí en el primer cuadro de la ciudad de Jalapa. Bueno, ¿qué eventos se han abordado por parte en este año? Empezamos el 2019, Olimpia, Ariel, con el pie derecho. E hicimos una carrera de 5K que se llamó Florence Jalapa, ocupando el primer lugar. Te interrumpo, yo sí, general. Corrí también esa carrera. Fui el último lugar de mi categoría. ¿Qué tal? Pero no quiere ir a entrenar, ¿verdad? Ya le hemos dejado diversas invitaciones y no lo fui veo pisar el estadio. Lugar. No, lo importante es participar. Ya dimos un primer paso, que es lo importante. Tengo dos testigos, Antulio y número uno, Aldo. Aldo, que también corrió esa carrera. Me esperaron en la meta con mi plátano y con mi jugo. Qué maravilloso. Pues sí, en esa carrera hicimos presencia, ganamos el primer lugar absoluto, compitiendo con pura jovencita, como siempre. Ya es muy común que llegan y me dicen, ¿qué edad tiene? Y la verdad es que ya no quiero decirles la edad, pero siempre se sorprenden de que me inscribo en las libres, precisamente porque me están sirviendo, hacer ruta me sirve como fogueo para lo que viene, que tú sabes muy bien que son mis pruebas, claro, importantes de pista, como preparatorio para el próximo nacional. Así, de esta misma forma, hice presencia en la ciudad de Poza Rica en una carrera muy importante donde asiste lo mejor de lo mejor en cuestión de cronos. Aparte que hay un incentivo importante en cuestión de premiación, ocupando nuevamente el primer lugar. Fue difícil porque la salida hubo un problema en disparo y conteo y todos nos quedamos rezagados, pero rebasar una por una de todas esas jovencitas nuevamente fue un reto. Y bueno, lo logramos y paramos el crono en buen tiempo. Y pues a partir de ahí ya muchos se han acercado en cuestión de edad para otra saber vez qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos está funcionando para poder hacer estas carreras tan rápidas. ¿Y qué funciona, Olimpia? El entrenamiento que traemos. Es el método que estamos utilizando. Es un entrenamiento muy específico, con muchas cargas de velocidad. Hacemos mucho trabajo de pista, fuerza, potencia. Y bueno, como siempre les digo a nuestros radioescuchas, quien realmente ya esté como que cansadito de hacer siempre los mismos tiempos y estar en esa zona de confort y quiera aventarse a pasar esa raya y hacer algo más fuerte, más poderoso, donde ustedes sientan que están rompiendo sus propios tiempos, pues acérquense con nosotros y estamos para apoyarlos. Aquí viene una acotación al asunto. Mi compañero de Radio Televisión de Veracruz, Gregorio, le dije, oye, ve por favor con Olimpia, está entrenando en el estadio. Y dice, no, ya la vi cómo está entrenando. No. Se cansó el entrenamiento. No, ese es muy exigente. Yo hoy me voy tranquilo con el asunto. ¿Qué hay que hacer para realmente adentrarse en la actividad? No para romper récords, sino para tener tiempos más decorosos que el que yo hice en la calle, en la Flores de Jalapa. Creo que fue como 48 minutos. Horas. Es que pensó que era maratón, yo creo. Sí. Por eso iba muy cómodo, sí. ¿No? Bueno, en primer lugar, pues, tomar la decisión, acercarse con nosotros. Estamos todos los días en el Estadio Jalapeño a partir de que abren las puertas. Muy temprano. Tengo alumnos que están calentando desde antes que abren las puertas para entrar directamente a pista a las 6 de la mañana. Y salimos de ahí 9:30 a.m. Por la tarde ingresamos 6:30 p.m. y nos vamos 9:30 p.m. Sí, nos da tiempo en la tarde. Sí. O sea que no hay pretexto. Como siempre que subo alguna premiación y cuando me anuncian dicen, y a la coach la pueden encontrar en la mañana, en la tarde, en la noche. Y en las carreras. Y en todas las carreras. No, sí, yo creo que pretextos no hay. Pónganle un candado a esos pretextos. ¿Cuáles son los más frecuentes? No tengo tiempo, no puedo, está muy trabajo, lejos. Mi trabajo, mi horario no me lo permite. Primero déjame bajar de peso y ya me aboco un poquito ahí contigo porque sé que tus cargas son muy fuertes. Es algo que me ha sucedido mucho, que se acercan y me dicen, es que me da miedo entrenar con usted. Porque sabemos que son puros guerreros, tiene puros alumnos de podium, es mucha disciplina, yo no voy a poder. Pero no se espanten, o sea, realmente el que ingresa en cero, ¿no? Con un plan de entrenamiento más suave, más cómodo, musculación, técnica, y ya después de 3 meses ya es cuando ya vienen las cargas más fuertes. ¿Y los que entramos en menos cero, cómo le hacemos? Pues, yo creo que tienes que pensar que el tiempo que le vas a invertir a esto va a ser proporcional al tiempo que vas a vivir. De beneficio. Así es. Oye, si hoy pasé la prueba del Colón acá... Creo que ya cuenta, ¿no? Exacto. Por el compromiso que teníamos con los radioescuchas, creo que tú de un lado y yo del otro, pero aquí llegamos. Y bueno, quien se quiera acercar, ya estamos con los entrenamientos preparatorios de medio maratón de la Ciudad de México y maratón de la Ciudad de México, que va a ser en agosto. Tienen 6 meses para estar con nosotros preparándose y bueno, les auguro resultados exitosos. Además, beneficios como mejor estimulación circulatoria, musculación, mayor irrigación sanguínea, por supuesto, más activación muscular general. Creo que quien corre tiene una activación aproximadamente de un 85% totalmente de los músculos del cuerpo, ¿no? Así es, se ponen activos todos los músculos del cuerpo. Y también piensen en la familia, porque le van a dejar de herencia cuando no se entrenan o no hacen ejercicio, un sinfín de cargas de medicamentos a los hijos y hospitalización y demás. Entonces, piensen en sus hijos, que los vean, aunque ya lleguen a una edad ya más adulta, y siempre los vean joviales y con mucha energía. Hay que heredar a nuestros hijos esta parte que es el deporte y bueno, decimos no a la obesidad, definitivamente. Me preguntan tú qué edad tiene. No es cierto, no me digas. Muchas gracias, Olimpia, por acompañarnos. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. La agradeces a ella. Y ojalá nos vaya preparando Olimpia Juárez algunas aportaciones, cápsulas de cómo iniciar la actividad física, claro, para la carrera. Que sí. Para sentirse mejor, para poder convivir y compartir cosas mejores. Así es, cuando gusten, aquí estamos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hoy juega el tiburón, señor. Juega. Hoy juega. La Copa calificó. Muy bien. Sí. A ver cómo le va con los mineros. Bien, le va a ir bien. Gracias. Ya verá. Muchísimas gracias, profe, con los deportes. Tendencia en redes. En las tendencias de esta tarde aparece el presidente López Obrador, pues declara que el programa Prospera, que de la administración de Enrique Peña Nieto, realizó censos fantasmas, falsificaba firmas y se robaba dinero. También es tendencia Javier Duarte, luego de enviar una carta al periodista Ciro Gómez Leiva, donde asegura que viven austeramente con 180 mil pesos al mes. Michael Cohen, ex abogado de Trump, testifica hoy ante la Cámara de Representantes, donde declara que se arrepiente de lo que hizo con el presidente. Y también es tendencia, José Vasconcelos, pues nace un día como hoy, pero de 1882. Ya nos vamos. Este miércoles 27 de febrero de 2019, agradecemos que nos haya permitido acompañarle esta tarde a través del 90.5 de FM, también a través de la señal en línea en www.v.mx/radio, también a través de nuestra aplicación y también en nuestras redes sociales. Una producción de Radio Universidad Veracruzana, Guillermo Bautista en los controles, a quien agradecemos que nos haya acompañado, y desde luego a todos ustedes que se comunicaron con nosotros. Brenda, nos vamos, nos encontramos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana con más información. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.